Hay gente que, sobre todo en este momento en que hay tanto terrorismo fundamentalista islámico, pues digo que hay gente que cumple lo que dice este versículo hoy día. Dice en un momento dado Jesús, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Que el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Hoy día lo vemos eso, lo vemos eso. ¿Cuánta gente está muriendo cada día, ahora mismo en Irak? Porque un pequeño grupo de fundamentalistas religiosos están convencidos de que ese es el modo de dar culto a Dios. Y hay mucha gente que me pregunta, ¿y esa gente es verdaderamente religiosa e incluso puede estar haciendo el bien? Pues continúa Jesús diciendo, llegará la hora en que el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. No han conocido ni al Padre ni a mí. En otro momento del Evangelio, justo cuando tiene que entrar la gente en el cielo, dice, aún no, que no. Y la razón que da es, no os conozco. No han conocido ni al Padre ni a mí. Y por lo tanto, Él dice eso. Porque el que cree dar culto a Dios a través del pecado, realmente se merece ver a un Dios que se recrea en esas cosas. Si existiera un Dios que se recrea en esas cosas, esa gente merecería verlo, contemplarlo. Así como los bienaventurados tienen la visión beatífica, estos merecerían ver al Dios de sus obras, que no es otro que el demonio. Un Dios con minúscula, él sí que tiene ese culto. Y por lo tanto, el que haciendo el mal cree dar culto a Dios, está sirviendo al demonio, se dé cuenta o no se dé cuenta. Y por lo tanto, su morada es el infierno. Lo que pasa es que Dios, en su misericordia, pues a personas que hacen estas obras tan malas, se puede valer de lo más mínimo, de lo más mínimo, para que en el último momento pues no vayan a la morada que merezcan, estén en el purgatorio, hasta el juicio final, hasta el juicio final. Siglos y siglos. Y yo pienso que mucha de esta gente a la que literalmente en la mente le han metido ese odio, pues en el último momento habrá gente de esta que estará en el purgatorio y no irá donde debería estar, pero no un pequeño purgatorio, sino un largo purgatorio, de siglos, de siglos. Pero ciertamente el que hace esas obras, socapa de la religión, tiene como padre indudablemente no a Dios, no a Dios. Y por lo tanto, pues la pregunta que a mí mucha gente me hace, bueno, ¿y esa gente estará haciendo el bien? Pues la respuesta es no. El bien es el bien, el mal es el mal. El que hace el bien recibirá las obras del bien, el que hace el mal recibirá las obras del mal, sea la razón que sea. Es que yo pensaba, yo era débil, los que me rodeaban, es que me educaron de esta manera. No, no. El bien es el bien, el mal es el mal. Y cada una de esas cosas tiene unos frutos. Ese es el principio de la responsabilidad. De la responsabilidad. Que cada uno.